Hola a todos y a todas. Este es el Fuego Ácrata. Hoy es miércoles 12 de febrero y estamos completamente en directo a través de la 97.0, emitiendo para todo el puerto de Valparaíso. Derriba el muro y organiza tu rabia. Esto es el Fuego Ácrata. Estamos aquí, como decía, completamente en directo, ocupando el dial a través de la 97.0. Bueno, para arrancar tendría que decir que la semana pasada, te habrás dado cuenta, el programa no pudo ser emitido. Tuvimos algunos problemitas que nos obligaron a no poder hacer el programa, pero bueno, hoy estamos aquí con harta energía, con ánimo, entre medio de todos estos cables que nos permiten llegar hasta tus oídos. Y bueno, en el programa de hoy vamos a estar leyendo algunos comunicados, algunas reflexiones e informaciones en relación a la situación de algunos y algunas de nuestras compañeras, compañeros. También vamos a estar escuchando ese audio que quedó pendiente, que veníamos ya reproduciendo en las semanas anteriores, ese audio de donde habla la vocera del Machi Celestino Córdoba, que recordemos hoy. El juicio al Machi ya va por el día número 8. También vamos a estar reproduciendo algunos registros, fragmentos de lo que fue este sábado 8 de febrero, el sábado que pasó, de lo que fue el encuentro solidario que se celebra cada cada día 8, el 8 de cada mes, afuera de la cárcel de San Miguel, el encuentro solidario que organizan 81 Razones por Luchar y distintas individualidades y colectivos solidarios. Así es que vamos a estar escuchando también ese registro donde aparecen canciones, discursos, etcétera. Gritos de ánimo para las presas que están ahí encarceladas en ese lugar horrible, ¿no? En el que el Estado chileno, en el que Gendarmería quemó a 81 presos. Decir que dentro de las personas que están presas ahí en esa cárcel también está nuestra compa Sol, y eso también se hace notar en el registro sonoro que vamos a estar escuchando. Así es que, bueno, más o menos eso. Sin más, ahora me gustaría que escucháramos algo que tenemos por acá. Así es que quédate en este fuego, Acrata. ¡A la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle no es de nadie! ¡Ganémosla! ¡Ocupémosla! ¡Busquemos la vida, la solidaridad, creando espacios, contestando, haciendo resistencia antipolicial! ¡Luchemos! ¡Es nuestro derecho natural! ¡Defendámonos! ¡Busquemos la manifestación de la anarquía! ¡Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden, los respetables, los de las buenas costumbres, esas que nos niegan el derecho a vivir! Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, antepongamos nuestro deseo del desorden turbulento de la anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia y autogestión de vida para nosotros, nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los antibanquis, los ocupas, ingobernables, antisistemas, cantaires, precarios, parados, y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo. Busquemos la vida alternativa fuera de su ley. Hagamos vínculos locales, atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones. Pongámonos en acción, huyamos de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable en el cumplimiento del deber, y si muere un policía es un asesinato, nosotros decimos: preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores de cultura de las buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. ¡No! ¡No! ¡No! Nosotros somos la chusma de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí tener conciencia solidaria que nos da la turbulencia de la anarquía, que es el acceso al derecho natural de la vida. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Tus manos vibran al ritmo de tu corazón. Es tu conexión. Es tu mente explicándotelo. Dale, dale, dale. La calle no es de nadie. Ganémosla. Ganémosla. A la calle. A la calle. Ganémosla. Eso, la calle no es de nadie, ganémosla, como decía el poema ahí del compa Cracio desde el otro lado del océano. Y bueno, continuamos con este fuego Ácrata, aquí en la 97.0. Como bien sabes, ya que cada programa lo vamos resaltando, recordando, el medio que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros, es decir, para que nos puedas hacer llegar tus escritos y los audios, que entrevistas, etcétera, lo que te parezca que es importante que vaya sonando por acá, el medio, como digo, es un mail es fuegoacrata@riseup.net. y bueno, decir que cada semana vamos recibiendo distintas como informaciones, datos, noticias, ¿no?, respecto de la situación que están viviendo algunos compas que están encarcelados. Entre ellos tendríamos que recordar al compa Víctor Montoya, que él el 8 de febrero, que como decía fue el día sábado, este sábado que pasó, cumplió un año de detención. Entonces, el día miércoles 29 de enero se realizó la audiencia del Víctor Montoya para revisar su medida cautelar, donde el juez le negó la posibilidad de optar por el arresto domiciliario, fundamentando esta decisión con la gravedad de la acusación que se le imputa. Después, el lunes 3 de febrero, se realizó la audiencia de plazo investigativo. El fiscal solicitó el aumento de 15 días, de los cuales solo se le concedieron 5, y el juez pidió expresamente escribir en el acta que no se permitirá más solicitud de aumento de plazo para la investigación. Bueno, eso. Este compa está desde el sábado 8 de febrero, el mismo sábado que, como te comentaba antes, se llevó a cabo afuera de la cárcel de San Miguel el acto, ¿no?, por los 81. Bueno, ese mismo sábado él, en otra cárcel, cumplió ya un año de encarcelamiento. Está acusado bajo la ley antiterrorista, está acusado de atacar con un artefacto explosivo al retén ubicado en el sector de Las Vizcachas. Su familia y grupos cercanos convocaron este sábado que pasó también, realizaron una marcha que fue a las 12 del día en Santiago, en la Plaza de Armas. Y bueno, eso ahí es como la actualización del caso, de la situación de este compa, que como estamos diciendo aquí, ya lleva un año tras las rejas. Bueno, recordar también que ya han pasado 2 meses, creo un poco más quizás, 2 meses y algo más, desde que detuvieron a los compas Mónica y Francisco allá en España, que bueno, inicialmente, como recordarás, fueron detenidos junto a otras 3 compañeras. Posteriormente esas otras 3 compas salieron, están siendo investigadas, y Mónica y Francisco siguen en la cárcel, están bajo el régimen FIES. Las otras, como digo, están siendo investigadas, están con firma semanal, en espera de juicio bajo los mismos cargos. Entonces, hemos tenido la posibilidad de leer un texto que salió publicado desde el grupo, por llamarlo de alguna manera, o individualidad, realmente no lo sabemos, que son personas, son personas, seres humanos, solidarios, en solidaridad con estos compas. Entonces, tenemos aquí el texto, es un texto un poco largo, pero creo que igual vale la pena leer, a lo menos compartir contigo algunos fragmentos de este texto. Así es que vamos para allá. Mira, dice así, quienes hayan visto las noticias aquellos días, se refiere a los días en los que detuvieron a todos estos compas, recordarán toda la carga xenófoba con la que estos apuntaladores de lo existente, se refiere a los periodistas y a toda esta gente, estos apuntaladores de lo existente con palabras, los periodistas e ideólogos del régimen, calificaron a nuestras compañeras. Las intenciones son evidentes, generar falsos mitos. Hablan del triángulo mediterráneo, de que son gente de fuera, de aquellos extranjeros y extranjeras que vienen a hacer cosas malas, de anarquistas malos que vienen de afuera, de anarquistas griegos e italianos que vienen a instruir a los y las de aquí, etc. Lo que son incapaces de reconocer estos expertos de la mentira es que en el Estado español existe una larga tradición, por llamarla de alguna forma, una tradición anarquista, grande, diversa y fluctuante, pero casi tan antigua como el anarquismo mismo. Desde las luchas de los libertarios andaluces, los ecos de la propaganda por el hecho, la Semana Trágica de 1909, la Revolución de 1936, la guerrilla antifranquista, los millones de personas en la Barcelona Libertaria del 1977, el anarcosindicalismo, todos momentos y sucesos que dejan claro que aquí no es nada nueva la identificación con las ideas y prácticas ácratas. Con respecto a la investigación contra nuestros compañeros y compañeras detenidas, esta se encuentra cerrada, lo cual no quita que nuevas pruebas puedan aparecer de la noche a la mañana. Lo que también sabemos es que existe otra investigación abierta que al parecer busca crear una organización anarquista internacional con un fuerte acoso a varias compañeras. No tenemos ni idea de por dónde nos sorprenderán, ya que hemos visto en estos últimos meses que la capacidad inventiva policial es bastante ilimitada. Ni tampoco sabemos si las últimas detenciones en Galicia forman parte de esta trama. No negamos la existencia de relaciones internacionales, ni tampoco que las anarquistas se muevan, como el resto de las personas, en un mundo que en gran parte te obliga a moverte aunque no lo quieras. Incluso también viajamos en busca de complicidades. No vamos a negar una evidencia, pero si nos negamos rotundamente a reconocer la existencia de esa organización ficticia, estructurada, que a la policía y a los jueces les encanta imaginar. Una vez más, intentan buscar elementos que encajen con sus teorías, aunque su figura geométrica necesite deformarse y añadir más ángulos. Lo que sí hemos visto con nuestros propios ojos ha sido la colaboración o el simple paripé entre las policías y autoridades chilenas, españolas e italianas. Hemos visto sus ruedas de prensa, sus apretones de manos y sus elogios, y nos da asco. La única organización terrorista internacional que conocemos, que sabemos de su existencia, es la de los estados y sus instituciones. De la herencia que nos ha dejado la religión, de la laicización de conceptos que han ido más allá de la religión misma, son la noción de culpa y de castigo los que más arraigadas en nosotras se encuentran. Comillas, si no han sido ellas, ¿por qué no lo dicen? Dicen unas voces ingenuas. Otras menos ingenuas hablan del hecho concreto del que se las acusa para negar la solidaridad. Ambas actitudes apuntan con su dedo acusatorio y policial, conscientemente o no, hacia algún sitio. Todas las acciones son discutibles, incluso aquellas por las que las compas se encuentran imputadas, pero entre nosotras, entre compañeras, de una manera seria, consciente y para sacar conclusiones que favorezcan a la continuidad de la lucha. El machaque mediático buscó desde un primer momento minar el posible camino de la solidaridad para crear una brecha y un vacío, para separar. Más duros que los paneles de hormigón que componen las prisiones, es el vacío que genera la insolidaridad. Lamentablemente, en parte, se encontraron con un terreno abonado por nosotras mismas. Otra vez, había anarquistas buenos y malos, insus y sociales, culturales y de acción, y un largo etcétera, apoyándose, evidentemente, en una falsa separación, una falsa dicotomía inexistente y proveniente de un análisis simplista y superficial, en nuestra opinión, que lo único que hace es enfrentar los diferentes frentes de la lucha anarquista. Bueno, esto que acabamos de leer, esta reflexión respecto de la división entre anarquistas buenos y malos, es bastante común. Ya lo solemos ver acá mismo en este lugar en el que vivimos. También, incluso dentro de los mismos mapuche, también la misma prensa en más de un momento ha intentado hacer separaciones entre mapuches buenos, mapuches malos. En fin, es una estrategia bastante mundial, global, podemos decir. Bueno, y siguiendo con la lectura de este texto reflexivo, y ya concentrándose en datos más específicos, en la situación más específica de Mónica y Francisco, dice: la comunicación directa con nuestras compañeras encarceladas ha sido difícil desde el principio. Sabemos que están bien de ánimo y fuertes. Están recibiendo cartas. Algunas de ellas tardan mucho en llegar y solo pueden enviar 2 cartas semanales. Pueden enviar ellos, ¿viste? 2 cartas semanales. Una de las cuales es para comunicarse entre ellas. Francisco está recibiendo visitas, pero lleva semanas sin ver a otros presos porque se ha quedado solo en el módulo. Hace unos días le han notificado que le aplicarán también el artículo 10, que sería el régimen ese especial, FIES 1, y que será trasladado a Córdoba. Mónica, después de haber estado en observación sola en ingresos y sin dieta vegetariana, se encuentra en Brieva, en Ávila, bajo el artículo 10, en un módulo junto a 4 presas políticas y 8 presas comunes. Aún no tiene visitas, ya que los burocráticos trámites se han de volver a hacer cada vez que hay un traslado, pero sí que puede hacer algunas llamadas telefónicas. La detención y encarcelamiento nos han sacado a flote algunas cuestiones. ¿Cómo expresar la solidaridad? ¿Cómo hacer que no solo sean aquellas personas más cercanas a las detenidas, imputadas, las que tengan que cargar con todo? ¿Qué significa el FIES para los presos anarquistas y qué podemos hacer? ¿Cómo no claudicar ante el chantaje de la cárcel y su sombra? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de este texto reflexivo respecto de la situación del golpe represivo que están atravesando estas compas al otro lado del charco, al otro lado del océano. Y bueno, lo importante por nuestra parte y en lo que confiere a este programa es no olvidar mantener una atención constante respecto de la situación de estas compañeras, ir analizando lo que pasa con ellas y, bueno, en la medida de lo que sea nuestra creatividad, también hacer un llamado a eso que nos es tan, tan propio, ¿no? Como Ácrata, la solidaridad. Anárquico es el pensamiento y seguimos aquí ocupando el dial a través de la 97.0. Esto del Fuego Ácrata. Hoy miércoles 12 de febrero, ya son cerca de las 8:30 de la tarde. Estamos, como lo oyes, completamente en directo. Y bueno, queríamos comentarte acerca de la situación legal de los compas Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel. Hay que decir que ya existe una fecha definitiva para el comienzo del juicio oral contra estos compas que están acusados en el llamado caso Security. Recordar que a estos compas se les están solicitando penas que van desde los 18 años de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado por distintos asaltos bancarios y también por la muerte del Paco Moyano en octubre del año 2007. Entonces, la fecha para el inicio de este juicio oral quedó fijada para el día martes 25 de marzo. Es decir, falta un poquito más de un mes. Igual ahora febrero es corto, así es que falta poco. A contar de ese momento, del martes 25 de marzo, serán tres los jueces encargados de decidir sobre la libertad y la vida de nuestros compas. Tres jueces. Así es que eso. Hay que tenerlo en cuenta también. Se acerca el juicio. Y como dicen por ahí, de cara al enemigo, libertad a Freddy, Marcelo y Juan. Y como bien siempre dicen estos compas, mientras exista miseria, habrá rebelión. Uy, se nos repitió una canción ahí. Bueno, tenemos, como decía al principio del programa, tenemos aquí un audio, una cinta, un casete, en el que aparecen las afirmaciones de la vocera del machi Celestino Córdoba. Así es que, como sabes, ya hoy es el día, ha sido el día número 8 desde que empezó el juicio oral en su contra. Como sabes, él es el único imputado por el incendio en el que murieron el matrimonio Luxinger-Mackay en enero del año pasado, del 2013, en Vilcún. Hay un comunicado público que está firmado por el machi Celestino Córdoba y por el Lof Yeupeco, por distintas también firmado por comunidades en resistencia. El comunicado lo tenemos acá, si es que lo vamos a leer, es cortito, vamos a leerlo, dice así, dice: comunicado público, me dirijo a mi pueblo mapuche, a todos los pueblos originarios en el mundo y a toda la sociedad no mapuche, reflexiva y comprensiva, nacional e internacional, que simpatizan por nuestra lucha. Comunico que, dos puntos, desde que se ha dado inicio al juicio oral en mi contra, se han vulnerado y discriminado profundamente la parte espiritual, moral, cultural y la libertad de expresión de nuestro pueblo mapuche, por lo que hoy es una gran responsabilidad la del Estado chileno ante los ojos del mundo, por su actitud ofensiva y represiva a través de sus instituciones que históricamente ha ido generando la alteración espiritual, individual y colectiva. Pese a todo, hago un gran llamado a seguir ejerciendo nuestro legítimo derecho a la libertad, a reivindicar la pertenencia de nuestros antepasados para la reconstrucción de la nación mapuche. En conjunto, estar atentos a la pronunciación del Poder Judicial del Estado chileno, que me ha llevado a juicio sin tener prueba alguna, por lo que la cárcel pasa a ser solo una amenaza frente a las nuevas generaciones y un gesto de nulo interés y voluntad política de los actores del Estado chileno para la convivencia armónica. Así, tratando de atemorizarnos por el solo hecho de alzar la voz sin temor alguno por recuperar y defender nuestro territorio y entorno natural. Pero en lo principal, mantener la dignidad por el honor y respeto a nuestros antepasados y la lealtad de todos los espíritus que habitan en la naturaleza. Y la lealtad de todos los espíritus que habitan en la naturaleza, que son la base fundamental y el respaldo más poderoso que jamás nos abandonará. Finalmente, reafirmar que mis mensajes son válidos en la medida que salgan de la vocería oficial. En su momento, la Lamien Kelp Tramanil y actualmente el Peñi Sergio Painemil. Weiwain Ta Rumel Machi Celestino Córdoba, Autoridad Ancestral, Los Yaupeco, Comunidades en Resistencia. Bueno, hasta aquí llega el comunicado que salió ahí desde la cana, ¿no? Del Machi. Decir que hoy día estuvieron, en el contexto del juicio, estuvieron declarando la fiscalía citó a algo que le llaman testigos de contexto, que en realidad es como cualquier persona que ellos estimen conveniente que puede como servir pa generar una atmósfera que demuestre que lo del de lo que se acusa al Machi es de terrorismo, ¿no? Entonces, como que esa atmósfera tiene que ser una atmósfera de terror, de miedo, de que como de muchas personas que están aterrorizadas, etcétera. Entonces, como uno de estos testigos fue un camionero, no recuerdo ahora el nombre, pero él es como una especie de representante de los camioneros, que habló de 91 ataques que ya van hasta la fecha contra los camiones y de que los camioneros tienen miedo, no sé. Toda una parafernalia que ya más o menos la hemos visto en otras ocasiones, pero que en esta ocasión tiene como objetivo remarcar, como digo, y dejar bien en claro que hay mucho miedo, ¿no? Que hay mucho terror y que los mapuches son terroristas y que, bueno, por supuesto, invalidar todo lo que están haciendo, la lucha que están dando y por supuesto, también desconectar al resto de la gente que habita en Chile, del resto de los no mapuches, desconectarlos de la lucha mapuche a través de esta ideología, ¿no? del enemigo interior, de que los mapuches son los enemigos interiores en el campo y en la ciudad son los ácratas. Bueno, todas estas cosas que son, como sabes, estrategias casi globales hoy en día de cara a enfrentar, de cara a que los estados enfrenten a aquellos que no quieren perder su dignidad. Bueno, así es que sin más palabras, ahora me gustaría dejarte con el audio en el que habla la vocera del Machi. Así es que vamos a ir para allá con ese radio cassé y luego seguimos, no luego, siempre seguimos con este fuego ácrata a través de la 97.0. Así es que ahora le damos play al cassette y vamos para allá, vamos a escuchar ese cassette. Ahí va. El Cauquel es donde se junta, como donde se cierra todo lo que las coincidencias o lo que tiene que ver entre el caso del Matías y el caso del Machi Celestino, porque obviamente el hecho ocurrió dentro de la conmemoración del asesinato del Matías y es un dato puntual que los liga, y hay otro hecho puntual, que Matías murió en un predio de la familia Luxinger. ¿Ya? Eran primos. Eran primos. Ese era el punto que nosotros teníamos cuestión. Sí. Murió no en el mismo, o sea, no murió en el mismo predio donde sucedió. Donde sucedió. Claro. Donde murió Matías pertenece, claro, a la comunidad Yaupeco, claro, Cachiquiao. Ah. Claro. Y donde ocurrieron estos hechos son del primo del otro Luxinger, claro. Y hay gente que es de la familia. Que era de la familia y que sigue ahí también, que bueno, y que seguía. Sí, el Bueno, es, claro. Que sigue, porque por lo menos la bueno, que sigue, claro. La bandera de, el mensaje de los hijos de esta pareja es que ellos van a reconstruir la casa, que no tienen miedo, casi como diciendo no, como nosotros queremos que ese asesino se condene y todo. Tampoco ellos tienen tal vez siquiera interés en que se esclarezca la verdad, porque yo creo que cualquiera que quisiera verdad realmente estaría tratando de buscarla, pero ellos apuntan derechamente a que fue él y no dejan otras opciones de investigación, de nada, sino que no, fue él y ella se nota sus intereses políticos en decir nos conviene que se condene gente así porque va a en cierta medida proteger su propiedad y todo, pero el contexto después de eso fue terrible porque resulta que después, dos meses después están agarrando las mechas la eso, misma, mira, era lo que estaba pensando. La familia Lusinger, sí, por el tema de herencia, porque estaban los videos de ellos mismos así, sí, sacándose la cresta y todo. De hecho le pegaron a uno de los viejos, y si ellos se tratan entre ellos así, ¿eh? O sea, bueno, no sé qué se puede esperar. De hecho, una de las personas, una mujer, me parece que, o es que tenía un nombre medio extraño, pero no alcancé a cachar si era hombre o mujer, dio una entrevista en el The Clinic. Y ella misma decía, un día están pidiendo paz y al otro día no están sacando la cresta porque tienen problemas de interés económico. O sea, a todos lados. Así que es un tema. De hecho, por ejemplo, de la familia Lusinger, en los juicios están los hijos de las personas que fallecieron, pero más allá de eso no hay una, no sé, por los Lusinger en pleno con esto. No. O sea, no hay siquiera hay una. Y los sectores que de paz de la Araucanía y todos esos que son más que nada los que hacen marcha, los que andan todo el tiempo mostrando un camión quemado. Me llora centro y ya está todo oxidado, ya no parece quemado, parece oxidado. No, claro, son como dirigentes. Sí, son como los gremios también. Claro, están los camioneros, están los agricultores, están. Y ahora en estos momentos, Paz en la Araucanía, ¿quiénes son Paz en la Araucanía? Bueno, el emblema de Paz en la Araucanía es la familia de Lusinger, pero está dentro de esto están los Urban. Están los Pío Seco, que son los como. Ellos sí que son ultraderecha, porque son reaccionarios, creo. Enfermos de reacción. De hecho, uno dice. Tienen hasta premoniciones, porque la señora de Pío Seco, cuando ocurrió el atentado, porque a él se le no alcanzó a sacar unos perros, y los perros murieron dentro de él, se murieron quemados en el atentado. Creo que tenía como un evento y se quemó esa casa y los autos de todos sus invitados. Pero no, a los Pío Seco, que ocurrió como dos semanas antes, parece más, pero ocurrió antes, no exactamente antes. Entonces dice la señora, hoy día fueron dos perros y en dos semanas más van a ser dos personas. Claro. Y después fueron dos personas, pues entonces uno dice. Chuta, la vieja tiene pelota. Yo desde una perspectiva, como digo, más de lo que yo escucho en otro sector, que es, por ejemplo, un sector que no es muy metido en la temática, pero una amiga que es la mamá de Erik von Jensen, que bueno, ella fue amigo de Matías, participó de la red de apoyo, pero murió en nuestras circunstancias en el tema del tsunami. Entonces, con la mamá de él nos vemos a veces, y qué sé yo, y hay como una cosa afectiva. Y una vez pensando en el tema, justamente había poco pasado lo de Lusinger, y debo reconocer que eso hoy no se había ocurrido, y dije, pues me decía, pero ¿qué habrá pasado en realidad? Entonces puede haber pasado cualquier cosa, en definitiva, a ella se le ocurre, hoy se le ocurrió a ella, o sea, para mí dijo que lo sacaron en un helicóptero y después quemaron la casa así, o sea, la gente piensa, si uno se pone a pensar, por así decirlo, lo que puede haber ocurrido, puede ser. A los cuerpos no se le hizo peritaje para detener. Claro, o sea, yo, si veo que mi persona está en esa circunstancia, yo exijo todo tipo de antecedentes. Bueno, como lo hice con el tema del Matías, que yo nunca me conformé con el primer informe ni esas cosas. Lo que me decía, que me han enillazado y le decía adiós y ra. No, ellos lo sacaron el mismo día, parece el médico. Además, sí, fue una cosa muy extraña. Y sí, por eso te digo, hay cosas muy brujas. Yo no quiero decir nada en especial tampoco, en el fondo, porque todos podemos pensar lo que sea, digamos. Pero efectivamente, si ellos son capaces de pelearse, porque uno va a dar una entrevista y el otro no le gusta y cosas así, exponiéndose, ni siquiera tenía una unidad familiar ante la gente. Y se supone que estáis de duelo también, porque el duelo es para los que uno quiere y ellos querrán a su gente, o sea, uno tendría que pensarlo así. Y se ven esas cosas, como te digo, muy, muy extrañas en realidad. Esa es la palabra que uso, muy rara, o sea, puede ser como dices tú, cualquier cosa. Si el tema es que cómo tomó, igual como en un minuto deciden que el ideólogo oficial de todos los hechos acaecidos en la Araucanía es el Emilio Berco. Así, es una decisión, digamos, del Estado, de gobierno. Después mañana vaya a ser tú el principal loco que pone bombas. O Mengano, tal cosa. Ya, ahora yo digo, podrían haber por lo menos agarrado unos 5, así, porque fuera más como factible, ¿no? De hacer una cosa de esa naturaleza, no sé, ¿no? Entonces, como dice ella, es un imputado que ya está condenado a priori, lo cual atenta desde luego contra el tema básico de la justicia teórica, que es el principio de inocencia, y genera toda una cosa en contra, porque había un minuto, o sea, pero además se produjo en un minuto, según yo recuerdo, que de alguna manera se estaba en la ciudadanía común y corriente en una etapa en que estaba la gente muy, yo diría, como en un tono muy de escuchar toda la temática mapuche, muy, dijéramos, casi simpatizante, ¿ya? Entonces, que después de esa, como que igual la gente como que quedó como ahí, porque había estado así, fue una fase así. Entonces, ¿qué haces con eso? Le da el giro, el tiro. O sea, hasta antes del 3, de alguna manera, como que la gente estaba muy proclive, muy... Bueno. No, y de hecho, el 3 de esta vez, la militarización fue excesiva. Ellos están, empezando el 2 y la noche de año nuevo ya tuvieron atentado. En Temuco, en plena avenida Alemania, en la casa de un agricultor. A dos casas de donde después dijeron que la situación era de movimiento anarquista y todas esas cosas. Bueno, después salieron seguidillas de cosas que han pasado en la región por el 3, que son, se dan porque se está conmemorando la muerte de Matías. Pero, o sea, referirse al tema es complejo, porque en estas circunstancias ni siquiera uno sabe qué fue lo que pasó con ellos. Información así específica no. No, pues, y que en el fondo el compromiso, el apoyo que se está dando al match y el hecho de que yo haya asumido la vocería siendo de otro LOF, no del LOF de él, porque yo soy del LOF Rufúa, pues es del LOF Yopeco, pero también somos de territorio cautín. Se da por el reconocimiento que se le hace a su territorio, porque es un territorio de trayectoria y de lucha, y también porque se le reconoce como huaychafe, se le dignifica así, y que además es un luchador social, pues entonces está dentro de un contexto que es una causa, que es lo que básicamente interesa al momento de nosotros poner la situación. Pues, o sea, yo lo dije ayer, las prisiones políticas son consecuencia de... Y todo el contexto que se da es por querer recuperar el territorio, y esa recuperación de territorio abarca muchas más cosas, como son hoy día poder nosotros determinar, nosotros como mapuche, la forma en que queremos llevar a cabo nuestra reconstrucción como pueblo, poder ejercer lo más básico, por ejemplo, la autonomía alimentaria. Y todo ese tipo de cosas se dan dentro de un contexto que el Estado hoy día, la única forma de atacar la lucha que se está llevando en las comunidades, donde hay recuperaciones productivas, donde realmente la gente está casi fuera del sistema trabajando, ya ni siquiera está llevando demanda efectiva en la CONADI, porque quizás no todas las comunidades que están en proceso de recuperación siquiera tienen el papel ingresado a la CONADI, o a veces lo hacen por un tema burocrático más bien, pero sino que lo están haciendo dentro del contexto de recuperar el territorio, y a lo mejor recuperar ocupándolo nomás. y que no sé, a veces uno no tiene intención de esto, porque uno hace un análisis aquí y el Estado hoy día compra tierra y paga mucha plata por las tierras. Versus hoy día lo que pasa son décadas de lucha de comunidades que cuando tienen la tierra, la lucha así, hablándolo materialmente, empobrece mucho porque genera represión, genera todas esas consecuencias que obviamente uno está dispuesto a asumirlo con dignidad. Pero ¿qué pasa? Que llegan estos latifundistas que, aparte que esas tierras se las regalaron, el Estado se las regaló, el Estado le paga 3 o 4 veces más de lo que vale esa tierra, pues entonces aquí ellos pueden quejarse mucho y pueden llorar mucho, pero son los grandes ganadores de toda esta lucha, o sea, hasta de la lucha nuestra están lucrando, pues entonces lo que nosotros hoy día mueve, y es lo que el Estado yo creo que se está dando cuenta de eso, porque no hay, que no sé, pues, uno puede ir a reclamar la tierra por todas las vías y todos los conductos y todas las negociaciones y te van a comprar, pero resulta que ellos se van a ir con más plata de la que tenían antes. Con plata que, por ejemplo, el Estado, por pagarle a un particular, podría pagarle a 15 más. Y podría haber solucionado mal el problema, ya no estaría en esta situación, en esta instancia que se le genera más conflicto, porque ellos resuelven, por ejemplo, en el caso de la comunidad nosotros. Hace 12 años se ingresó al fondo cuando nosotros, toda la generación mía, y los chiquillos que hoy día estamos en el proceso, éramos menores de edad. Se ingresó la propuesta, se reclamó el fondo y dijeron ya, en muchas familias, porque había más de 70 familias, que no iba a ser abasto con todo lo que había al lado. Entonces, bueno, dentro de todo el Estado le ofreció comprarle predios en otra parte, o sea, otro fondo. Ya se hizo el estudio social, el estudio socioeconómico, se encuestaron a todas las familias, todos los jefes de familia, los que han llegado, y resulta que hasta el día de hoy todavía, en base a esa demanda, a pesar de todo lo que ha pasado, el Estado no le compra la tierra a la comunidad. Nosotros, por ejemplo, éramos toda esa generación, ya es una generación entera que quedó sin tierra, donde ya tenemos familia, tenemos que ya dejar de no sé, pues no podemos decirle, oye papá, ¿sabes que deja de trabajar la tierra? Porque tú ya la trabajaste y la trabajo yo porque soy más joven y tengo que surgir, eso es absurdo. O mi papá, que le hubiese dicho a mi abuelo en su momento, cuando él todavía podía trabajar la tierra, que lo dejara trabajar porque él necesitaba, no, eso no se puede. Entonces surge esa necesidad y el fondo está al lado. Entonces dijimos, ya, pues que le compren a la comunidad, pero nosotros tenemos que resolver nuestra necesidad, porque le van a comprar a lo mucho 10 hectáreas por jefe de familia. O sea, mi papá tiene 3 hijos, y esas 10 hectáreas, si las heredara algún día, de heredarla, se dividen en 3 o en 2 generalmente, porque, bueno, por una cosa cultural también, las mujeres salimos de nuestra casa y generalmente los hermanos hombres se quedan con todo ese tema. Entonces, ya va a haber una generación en que la demanda no, bueno, a lo mejor vamos a tener 3 hectáreas, con 3 hectáreas no haces nada si tú quieres vivir de la tierra. Y después están ellos que van a tocar de esas 3 hectáreas 1 hectárea y media. O sea, ya ni siquiera hay una generación resuelta. Nosotros dijimos, ya, ¿para qué vamos a ver eso? Y se inicia el proceso de recuperar al lado. Puros jóvenes, o sea, yo creo que yo soy la más veterana de todo el grupo. Porque todos los otros son generalmente igual en el campo, siempre se tiene familia joven, los chiquillos se hacen sus parejas, o se arrejuntan más jóvenes y todo. Entonces, se fue dando toda esa dinámica. Pero ¿qué pasa? Que nosotros legalmente, por ejemplo, no éramos nada ante el sistema para que nos compraran tierra. Porque éramos los hijos de los que le iban a dar tierra, y estábamos incluidos en esa encuesta incluso y todo el cuento. O sea, no, nosotros no, para lo que el Estado plantea, no tenemos derecho a tomar tierra. ¿Y qué pasó? Que sucedió que también dentro de todo ese grupo habían autoridades mapuches, ancestrales, jóvenes, jovencitos, pues, machis jóvenes, loncos jóvenes que se están preparando, cañillatufe, sungumachife. Y se forma toda esa estructura sociopolítica en ese grupito más joven, que son los que iban a ser, en su momento van a ser el relevo de los más viejos, en el momento de asumir, no sé, los niñatunes, levantar niñatunes y todo eso, pero que tienen una necesidad de ahora, que es poder estar, aparte, sí, o sea, tener un espacio y decir, este es mi lepún, yo aquí hago, me estructuro como mapuche, fortalezco mi espiritualidad, mi espacio. Nosotros no lo tenemos porque todavía estamos en las tierras de los papás, porque hacer una casa significa, no sé, pues, todo ese espacio es un talaje menos, pues, para los animales. Entonces, claro, surge esa necesidad y se empieza a pelear por la tierra, pues. Bueno, se hicieron los papeles legales, así como para decir en algún momento ya, bueno, si quieren comprar, que compro. Pero hasta la fecha, por ejemplo, no se ha comprado esa tierra. Pero el gringo no pudo trabajar más. Como no pudo trabajar más, se fue. Y arrendó su tierra. El arrendatario tampoco pudo trabajar. Y se fue. Ahí quedó la tierra tira. Entonces, ¿qué hay? Está llena de animales. Los animales que son de los cabros que están en el proceso de recuperación. E incluso de otra gente que no, que vive, que son de otras comunidades que están alrededor del fondo, que también tienen sus animales y que hoy día ya están viendo el resultado de una lucha, de un avance. O sea, para nosotros tener control territorial hoy día es algo que tal vez hace 6 años atrás, cuando iniciamos el proceso, no lo teníamos. Y nuestros papás llevan casi 15 años en un proceso que tiene que ver con ese tema, donde se dieron represiones súper fuertes. O sea, mi mamá todavía tiene sus piernas llenas de balines, le sacó la cresta, estuvieron 15 detenidos, cárceles, le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado, algo así. Después ya no hubo argumento, se pasó a la fiscalía militar y ahí quedó todo el cuento. Y dentro de ese proceso el Estado se comprometió al mismo momento que pasó eso, y se vio, porque en la tele salió como está toda la gente ensangrentada y todas las cosas que con nosotros éramos todos chicos, pues no sé. Que iba a comprar y habían 2.000 millones para comprar la comunidad de Rofue. Y no se hizo, pues, o sea, no, hasta la fecha no sé qué razón habrá nadie para que no los compraba, pero nosotros ya estamos sacando frutos de una lucha que es casi antisistémica. Porque en base a la presión que se hizo y a que los chiquillos que estaban ahí, las niñas estaban, o sea, los chicos, sus parejas, sus hijos, estaban dentro de todo este trabajo, se logró algo que es súper importante, porque por lo menos ahí la gente, otro particular, no quiere comprar tampoco. Entonces la tierra está, bueno, no la hemos podido trabajar por un tema de que... de recursos, porque escaleta tierra, uno que está acostumbrado a trabajar un cuarto de hectárea así con suerte, pero también estamos haciendo esas instancias de autogestión y poder, no sé, por el otro año ya poder tener sembrado lo que terminemos con los chiquillos, pues avena, trigo, ya con eso, o sea, sembrando trigo uno tiene solución a la economía del año ya, pues ya ahí ya tenéis para el pan, tenéis para el mudai, para el mote, el locro, ya tenéis toda tu alimentación arreglada, o si no, has hecho quinto por otras cosas que tienen otros, así. Entonces todas esas situaciones que se van generando allá, también, por ejemplo, la gente de los yupecos que yo escuchaba la otra vez un lamián que expuso justo cuando también se hizo un foro de la Católica por el tema de la prisión del Machi. Ellos contaban que tienen ahora cómo subsistir, o sea, tienen como ellos son hortaliceros, tienen caleta, no sé, pues ellos 3-4 veces traen lechuga a la feria en una noche. Tú sabes cómo hay autonomía alimentaria, están los animales, está todo. Pero también dentro de esos territorios hay quienes no lo tienen, pues, o sea, no tienen más tierra, pero esto está lleno de latifundistas, pues. Y de los más reaccionarios, me decían. Entonces, como que hay todo un cuento de que la manera de ver la lucha y de proyectarla ha cambiado, pues ni siquiera está dentro del proceso de reconocer al sistema o sus leyes, pues. Claro, llega un momento en que se asoman prisiones políticas y se van a los tribunales, pero antes de eso está el día a día, y el día a día es casi fuera de todo ese sistema. Por ejemplo, no sé, pues la Bachelet se fue con un compromiso de comprarle tierra a muchas comunidades, con su comisión que formó con Viera Gallo. Y ahora vuelve, y será que las va a comprar o no, pero en el fondo uno dice, pucha, uno lucha para que estos sigan enriqueciéndose. Es como no necesariamente hay que seguir dentro del mismo círculo vicioso, tal vez, de que ellos se sigan enriqueciendo. Pero esa postura, y eso tiene muchos más costos todavía. costos que son... Incluso, por ejemplo, pueden haber muchos presos políticos y los presos políticos no tienen derecho a que legalmente se les entregue las tierras, porque la ley indígena establece que tienen que tener los antecedentes limpios para poder tocar tierra. O sea, bueno, está claro que dentro de ese proceso, a lo mejor tampoco todos los que están sacrificando y asumiendo esos costos no le van a dar tierra tampoco, o los que estén clandestinos y todo. Y son la mayoría dentro de los procesos de recuperación territorial. No hay como alguna experiencia de recuperación de tierra, así como se salta la legalidad como de no reconocer el Estado, también de no reconocer esa parcelación por familias, que es como una parcelación que viene como de la ley con la dictadura. En realidad fue cuando se parcelaron, así dividieron las mismas comunidades, en como que los hermanos tenían que dividir sus tierras, ya no eran tierras de toda la familia, sino que cada hermano tenía como un pedazo de tierra y todas esas cosas. Bueno, en realidad mayormente no he consultado cómo funcionan yupecos. Repartieron por familia. No me acuerdo exactamente cuántas hectáreas, digamos, por familia. Pero ellos tomaron en su minuto una decisión de, al menos en alguna parte, más allá de la ley, porque la ley por ley se entrega por familia, hacer un espacio al menos que es de producción comunitaria. Hay parte, en el fondo es una cosa como mixta, dijéramos así. Hay un espacio no menor que es de estar trabajada en forma colectiva. En ese sentido es más allá de cómo entregaron la tierra. Claro, sí, pues, con los títulos personales, por así decirlo. Sí. O sea, porque me parece que, por ejemplo, no sé si en su momento está la mayoría de la gente de Yupeco Carrileo, por lo menos, estaba presa por el tema del atentado Turbú, y las tierras se entregaron los que estaban fuera y sin proceso, pero sí quedó para la gente que estaba adentro. Ellos tienen su espacio ahora. Claro, cuando la gente volvió tiene su espacio. Al menos, o sea, la mayoría de las comunidades lo está planteando así, porque Huente, por ejemplo, tiene una recuperación productiva. Está ellos ya salió ahora el Daniel Melinao a cosechar las siembras que estaban en el fondo Chihuahua, y eso es colectivo, es de todo. Pero esa es la idea, pues. O sea, por lo menos nosotros, al momento de que sembremos y todo el cuento, va a ser colectivo todo el asunto, de trabajar todo y de que haya su... O sea, se reparta todo entre las familias, que no tenga que ver con que yo soy dueño de este espacio ni nada, porque eso genera una responsabilidad colectiva respecto de todo igual, pues. O sea, que todos tenemos la responsabilidad, bueno, que quizás allá no sea tan necesario decirlo, pero igual las generaciones van cambiando de repente, pero está esa responsabilidad de que todos tenemos que cuidar esos espacios. Hay mucho árbol nativo, hay espacios que nosotros lo reconocemos como espacios sagrados, donde hay ñen y todo, y ya sabemos que ahí por lo menos no se puede construir. Entonces, no va, como todo es colectivo, todos tenemos la obligación de protegerlo, y así mismo, si se va generando autonomía alimentaria, va a ser todo colectivo. O sea, el trabajo y los resultados de ese trabajo van a ser para todos, o incluso para los que no puedan trabajar, pues, que también es un tema, porque, bueno, nosotros no sabemos si hay gente que va en algún momento a asumir una prisión política, o asumir el clandestinaje, o ese tipo de cosas, que son consecuencias que estamos claros que van a pasar en algún momento con cualquiera de nuestra gente. Y ya con la persecución que hay, igual hay evidencias que hay intenciones de criminalizar, hay investigaciones por homicidio frustrado, atentado incendiario y todo ese tipo de cosas que son las típicas, que son de amedrentamiento, pero ahora ya van más formalizadas. Antes eran investigaciones desformalizadas y ahora ya es más formal la cosa de por ejemplo, en el caso de la comunidad de nosotros, el machi se está diciendo, o los mismos policías le han ido a decir a la casa que está siendo investigado por atentado incendiario o algo así. Bueno, porque no es claro, porque ellos van y lo dicen, no, pues, no ha llegado ninguna citación, ningún papel que diga que efectivamente esa es la investigación, o qué antecedentes tienen, ni nada de eso. Pero en el fondo da lo mismo, porque se sabe que como es una persecución, en su momento va a haber que asumir nomás, si es que alguno de la gente que está en el proceso de lucha le va a pasar. Ahora, ahí es donde también nosotros decimos, claro, aquí hay una persecución marcada hacia los machis, en este caso, porque siendo mucho más parte de la comunidad, igual, pues no sé, en su momento incluso, como se presentaron papeles legales en la CONADI con los miembros de la comunidad, llegaban a las casas de la gente con fotos, con las fotocopias de carnet que uno ingresa en la CONADI para ingresarse como socio de una comunidad y como todas esas cosas jurídicas que ellos establecen. Yendo a la casa de cada uno de los miembros de la comunidad diciendo que qué onda, que esto, que... O amedrentando típico a la abuelita, pues, ¿en qué anda metida su nieta? cosas así. Bueno, afortunadamente igual la comunidad, nosotros tiene antecedentes históricos, por ejemplo, de lucha de la dictadura. Entonces los abuelitos ya vienen de vuelta en esa cosa, ya no están ni ahí con los amedrentamientos y todo el cuento. Pero no así en otras comunidades que tal vez no vivieron esos procesos y que hoy día están en procesos de recuperación, donde se le hace muy fácil a las policías, al Estado, intervenir con ese tipo de amedrentamiento. O que la gente igual, no sé, pues se pasa rollos, o tal vez pase algo. Bueno, nosotros de que empezamos tan con eso y hasta el momento nunca han tenido así como un antecedente o algo así como para... Fuera de detención así como por desórdenes públicos o control de identidad en cualquier parte, los chiquillos. No se dan más esas cosas. Pero ahí uno dice, claro, aquí, o tal vez también sea donde uno ha manifestado el respaldo público como comunidad al machi celestino también. Que claro, uno es parte de una comunidad y debe, no sé, quizás quieran hacer algún tipo de conexión y todo. Y bueno, es que igual la idea de socializar los temas es preparar un escenario también, porque por una cosa procesal, ellos no han detenido a nadie más porque por tiempo quieren condenar a una persona al menos, pero una vez iniciado el juicio, ya si detienen a otra va a quedar en prisión preventiva y le van a hacer juicio o no, en cambio si se detenía antes de iniciar el juicio va a tener que esperar con él y hacerle el proceso al otro y juiciarlo los dos juntos. Después pueden hacer la cacería que ellos quieran y tirarla para el lado que ellos quieran. Entonces igual hay que, lo bueno es preparar el escenario para que se genere esa conciencia, porque como les decía, o sea, la prisión política es dura y todo, pero es una consecuencia de, y en ese en ese donde nosotros queremos que se ponga énfasis, o sea, decir que hoy día el respaldo social no vaya solamente a pedir la libertad de los presos políticos mapuches, porque eso es un detalle dentro de la lucha, una consecuencia más dentro de la lucha, sino que el apoyo vaya en decir que se resuelva nuestra demanda histórica por el territorio, que es la única solución a lo que está pasando. De otro modo no veo solución, porque el gobierno allá, por lo menos este gobierno, por medio de PDTI, todos sus parafernales de proyectos que tiene, ha entregado muchos tractores, incluso a comunidades vecinas, donde uno dice, da risa, porque no sé, pues antes, por ejemplo, en un territorio había un tractor y ese tractor cultivaba a todo el territorio porque le daba, si la tierra acá, familia tenía poca tierra, le daba para hacerlo. Ahora hay, no sé, pues ni siquiera la gente que recibe el tractor va a poder vivir si la siembra le sale mal del trabajo que le puede hacer al resto, porque hay como tractores por aquí, por allá, que le han dado. Y da risa porque muchas los labios tienen, no sé, pues 2 o 3 hectáreas y un tractor. Pues la mantención de un tractor le va a comer toda la ganancia de esas 3 hectáreas. Pues. Entonces no es una solución para nada. ¿Quiénes la reciben? Bueno, ahí uno no puede decir esta es la línea correcta y esta es la verdad, pero si hoy día la línea es trabajar por la liberación del territorio y generar autonomía, no le vaya a estar recibiendo los recursos al Estado, que finalmente es tu enemigo en este momento, porque son ellos los que tienen lo que nosotros necesitamos y no lo quieren devolver. Entonces no... por lo menos esa es la línea de allá, o sea, no recibir ningún tipo de asistencialismo del Estado y todo lo que se genera y todo lo que se vaya generando en base a la autogestión que se pueda lograr y por ir generando también otro tipo de conciencia en la gente, porque igual es verdad que en el sur hay mucho acostumbramiento al asistencialismo y al paternalismo, así, y así se nos trata muchas veces también por parte de otras instancias. Por ejemplo, a mí me acomoda mucho venir y conversar así en este espacio, porque yo me siento de igual a igual exponiendo algo. Pero a veces, no sé, pues uno va a foros, como el otro día de la fecha, donde hablaba mucho, que con mucha intención, pero no sé, pues los tipos, de repente habló la Damián Luisa, dio su postura, el esposo del macho, y habló, dio su postura respecto de cómo están viviendo la prisión de su macho y ellos como familia. Y después me tocó exponer a mí, primero expuso la presidenta de la FECH, entonces estábamos hablando. Y como que, claro, uno toma punto y como que, oh, está tomando punto. Así como que se nota que hay todavía, a pesar de que existe conciencia de un proceso. Y eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, nada nos espera y eso nos hace felices, felices. Reír de la desgracia y bailar con el infortunio diario de caer nos impulsa a correr más fuerte y atacar más despiadadamente. Y atacar más despiadadamente. Y atacar más despiadadamente. La idea es hacer un llamado a la sociedad consciente mapuche y no mapuche a movilizarse, a repudiar la situación procesal en la que se encuentra hoy día el machi celestino. El juicio que da inicio el 3 de febrero, nosotros estamos convocando una movilización nacional de los sectores para, como ya dije antes, manifestar el repudio a la situación y el respaldo al pueblo mapuche, porque la situación del machi se da en un contexto de criminalización que existe hacia las comunidades y hacia las autoridades mapuches que están llevando a cabo procesos de recuperación territorial. Entonces, esto es una consecuencia de la lucha por recuperar el territorio, y por esa razón él hoy día se encuentra como prisionero político del Estado chileno. Y se hace el llamado a movilizarse en los distintos lugares, los distintos sectores, que se determinen, que las personas son libres de determinar la forma en que van a manifestar su respaldo al machi. y no solo a él, sino que a todos los presos políticos mapuches y al pueblo mapuche en su lucha por liberar el territorio. El ejército español se prepara en los cuarteles. Y seguimos aquí en el Fuego Ácrata, ocupando el dial a través de del 97.0. Lo que estamos escuchando, lo que acabamos de escuchar es el registro de lo que iba relatándonos, ¿no? La vocera del Machi Celestino Córdoba, quien, como sabes, estos días está viendo enfrentado a un juicio por parte del gobierno chileno. Y bueno, el cassette se acabó y ya lo dimos vuelta, así es que ahora le vamos a apretar al play y vamos a seguir escuchando un poquito más de este como interesante registro, relato afirmativo de esta Lamien. Así es que vamos para allá, quédate aquí, como decimos, esto del Fuego Ácrata, y ahora le damos al play y eso. Como que se sorprenden que de repente uno tenga, no sé, un planteamiento un poquito más claro, o no sé, una postura respecto de tema, o maneje conceptos para poder exponer. Como que ellos están acostumbrados a que, no sé, y a mi hermano que es machi igual le ha pasado. Vino a algunos foros a Santiago y claro, como él es machi, es como, no sé, es algo más culturalista y tenía una persona al lado que lo iba a estar apoyando para responder las preguntas del pobre y todo ese cuento. Entonces él se reía porque dice, claro, todavía están acostumbrados a eso y de hecho hoy día hay postura y hay gente preparada, pues, o sea, y más un machi, pues, o sea, ellos tienen más sabiduría todavía que nosotros que, bueno, conocemos el contexto y que por lo poco que hemos logrado estudiar y que leímos harto, de repente tenemos un poco más de formas para poder plantearse, pero existe todavía ese paternalismo, pues, entonces igual aquí como que en esta instancia yo me siento súper cómoda, pero allá era como, no sé, como que era como académico, y todo observando y conversaba los días que preguntan así de que muchas veces las instituciones, las universidades crean esos prototipos de profesionales, por así decirlo, hasta incluso en los espacios comunitarios se puede ver así caleta que la gente trabaja así en pos de como de esas estructuras, ¿cachai? De lo que te enseñaron en la universidad, aplicarlo a espacios que son comunitarios, que tienen todo un rollo político, pero que en realidad la estructura la tienen súper marcada, pues. Es súper difícil de sacarla. Como dentro de la anécdota del chiste, yo le decía a la banda también, oye, necesitamos como un viejo así, necesitamos un barbón, un viejo así como un profe que nos dé credibilidad para estar ¿cachai? Eso también tiene que ver con la... Aquí está lleno de barbones, ¿eh? Con, sí, la, bueno, con la captura... Tiene que ver con la captura que trata de hacer como la academia, o en realidad el sistema como sea de los otros saberes, porque como traducirlo a un idioma occidental y vaciarlos como del sentido que tienen y convertirlo en algo que en folclore o en algo que pueda ser traducido a otras maneras, pues, porque yo pienso, por ejemplo, aunque no fuera así, aunque por ejemplo si unidades del mundo mapuche no hubiera como un manejo de los conceptos, tampoco no quiere decir que no tendría validez el discurso, ni que tampoco es que no hay una sabiduría detrás de eso, por no manejar los conceptos como occidentales, pues, ¿cachai? Es como también es peor todavía ese como paternalismo que hay como de la cultura occidental, de que tenéis que hablar en los conceptos como occidentales para que te recién ahí te validen. Como que queden sorprendidos de eso, ejemplo, así como... Pero igual, no sé, pues, si nos manejáramos dentro de nuestros conceptos, igual uno se siente muy incomprendido. Sí. No, es que, de verdad, es que eso es lo que hace la... Lo que pasa es que, claro, porque por lo menos ha habido tanta aculturación que por lo menos nosotros como mapuche y a quienes se plantean políticamente, por decirlo así, la palabra política para mí es tan fea, pero es como para decirlo, quienes se plantean, quienes tienen la voz de las comunidades o la voz de la gente que está luchando, han adquirido todo lo que es occidental, y nosotros podemos entender la sociedad occidental, la entendemos incluso, y podemos pararnos y plantearnos delante de ellos. Pero de acuerdo a esos parámetros, porque dentro de los parámetros ellos no entienden. O sea, ya de partida de sí, nosotros, cuando yo les decía ayer, bueno, nosotros queremos la tierra por último para llenar la pica pica, pero eso dentro de un contexto occidental es... es un daño que le van a hacer. Claro, todo ese tema, o sea, hay gente, nosotros igual uno lo tira como talla, de repente va así viajando, así de las carreteras, de no, sobre todo cuando uno va para la costa, así por todo, ve las carreteras y se matan los cercos, así las tierras trabajadas, los fardos y todas esas cosas. De repente pasa donde uno las estacas mal puestas, así unos alambres viejos y lleno de pica pica, uno dice, ah, este es tierra mapuche. Porque no necesariamente, a veces, por ejemplo, hay la necesidad de sembrar toda la tierra, si hay años que hay que hacerla descansar, pues sí. Y a lo mejor sembrando puras papas en un pedacito, yo vivo de lo más bien todo el año, o sea, eso es una necesidad familiar y una economía de subsistencia también, pues, o sea, no necesariamente hoy día, no sé, pues si uno recupera un fondo de 100 hectáreas va a trabajar las 100, pues a lo mejor es para que los cabros chicos anden corriendo nomás y tú trabajas en tu espacio, o sea, y ahí es donde ya se genera un poco entendimiento, po, y donde uno choca con las con todos los conceptos, ya así empezó, nada más, con los conceptos de mercado, te lo vendo. Y ahí es donde se me olvidó la historia. Gracias. Bueno, que tú, ¿cuál es el mapuche que ahora está preparado para ir a la, en el fondo, para ir a la sociedad occidental, entre comillas, de igual a igual, en el terreno de lo que es el manejo de vocabulario, de manejo de postura al estilo occidental? Sí, es verdad, así o así, lamentablemente ha tenido que ser así para que se pueda plantearse en ciertos lugares, como decía la Lamián, en foros, en... Bueno, la misma gente que ha salido fuera del país, que adquirió otro manejo. No obstante, en el fondo eso es todo, también consecuencia, siento yo, de la dominación que ejerció el chileno sobre el pueblo mapuche. Porque si no, o sea, tú al argentino no le vas a ir a decir, tenés que entender cómo yo hablo, por decir algo, sino que, bueno, él tampoco te tiene por qué decir, bueno, tú tenés que decir así, no. Es un trato, entre comillas, de igual a igual, ¿ya? Entonces, acá no se ha podido producir eso porque, ¿quién es bilingüe? El mapungun hablante que habla chileno, ¿ya? Pero... En rigor, por ejemplo, los que se mantuvieron así, solo hablando mapungun, hasta en los juicios, en el último ese que tuvieron que poner un traductor, además que fue, cumpliera una serie de características, bla, bla, bla, porque él se negó a hablar en castellano nomás. Y tuvieron que ponerlo igual. En el fondo también ahí, bueno, ahora sería muy largo hacer ese ejercicio con todo el mundo, pero porque también hay una generación que también no habla, en fin. Pero también hay una cuestión de respeto y por los espacios y todo, a dónde tiene que ir la gente, porque si, por ejemplo, no sé, las autoridades tuvieran que ir al territorio, y por supuesto no rodearse de copi que hacen en la plaza, sino que entrar a un territorio mapuche con su forma, bueno, o uno cualquiera. O sea, son todas estas cositas en las que cualquiera de nosotros, me incluyo por lo menos al principio, transgrediría sin siquiera tener la más mínima intención. Pero, o sea, no es todo un mundo, otra cultura, donde tú le debes un cierto... Hay toda una protocolaridad y toda una estructura que el que no la conoce realmente las mete al fondo, pero al fondo, así ya de repente tanto que... Claro, o sea, entonces, sí, entonces el tema también tiene que ver con eso, porque en el, si alguien se hiciera, si hiciera un chabún, no sé, para conversar con la autoridad chilena, por decirte, en, no en la Diversilla, pues, sino donde lo inventaron ellos, sino que, ya, por decir algo, en la comunidad de ella, no fue. O sea, y todos los loquitos, si quieren, primero tendrían que saludar al machi y nada de hacerse los locos, los bonitos, no, al lonco. O sea, como incluso llegó a ser al principio toda esta historia, cuando todavía hay unos videos en que se ve que el trato de los colonos hacia el lonco todavía era, entre comillas, respetuoso. No como ahora, así como a la chacra nomás. Sí. Entonces, claro, efectivamente, hoy ni hablar del trato español hacia las autoridades. Claro, aunque estuvieran en situación de guerra, pero con el merecido respeto, digamos. Es como, no sé, si tú eres hinduista y vaya a un claro. Templo, no sé, ya católico, por decir algo, tú vas a tender a respetar la espiritualidad del otro. Namaste, como dicen los indios, ¿no? El Dios que está en mí saluda al Dios que está en ti, independiente cual sea, y ni siquiera a tu persona, sino que a lo más alto de ti mismo. Entonces ellos tendrían que acercarse a una forma más así. Cualquiera que fuera a estar en un lugar más, bueno, en alguna así, ceremonia o alguna cosa así, pero eso no existe, claro. Y entonces, porque también ellos hacen como una especie de folclore, porque como dice, de folclorización respecto de, ay, los niños, qué bonito cómo bailan o qué sé yo. No, pues cuando alguien va a decir, ¿le puedes sacar una fotito al niñito? No le contesta a la gente ahora. Y eso se debe dar así, pues no tiene por qué, si la cuestión no es para, no sé, pues. Y claro, también es cierto, como dicen por ahí, que hay algunas personas que sí lo hacen en la moneda y cosas así. Pero si no es todo el pueblo mapuche, ni mucho menos. Sí. Porque la gente, cuando... sí, bueno. Igual yo como que apuntaba como también a de que de eso, porque por ejemplo ya desde los mapuches se hace como el esfuerzo, y se hace porque la necesidad de traducir como a lo occidental para entenderse, pero eso que por ejemplo que se habla de que muchas veces de repente la autoridad o quienes son las autoridades no quieren entender lo que hablan, pero también muchas veces se da desde otros sectores de lucha que tampoco quieren acercarse a entender como que todo se tiene que traducir a la manera occidental de entender las cosas. Hasta como ridiculizar a veces las luchas de pueblos indígenas porque son místicas, porque tienen una mística completamente distinta a la que tienen las luchas occidentales y que tienen una manera de entender como la vida y el mundo distinta, porque que tampoco hay como esa, no sé, por el ejemplo que tú dabas y que se da, yo, también está un montón de foros universitarios donde siempre, no sé, más de 15 años y siempre son las mismas preguntas y siempre hablando así, ustedes los chilenos, o nosotros los chilenos, yo soy chileno, ustedes son mapuche, como no nos podemos entender, pero entendámonos. Explícame un poco. Claro, más. Pero no, tampoco hay una apertura desde lo occidental, o sea, también darse cuenta como nosotros mismos de repente, como lo occidental es tan absorbente que no te busca, que los otros tengan siempre que buscar la manera de traducirse a lo occidental y no nosotros. Ir a entender, tratar de entender las otras maneras de comunicarse y de entender la vida en realidad, pues. Como de entender, sí, como yo creo que eso va harto como por la tentación occidental que provoca en las otras culturas el asunto como de la integración, ¿cachai? Que igual hay hartas luchas que buscan la integración en la sociedad, pues, ¿cachai? No sé, pues que se le dé más derechos, que se le dé más oportunidades, no sé, pues, igualdad de oportunidades, no sé. Y en el fondo, eso también uno tiene que tener claro cuando pide lo que desea, pues, porque en realidad muchas palabras, muchos caminos de conversaciones llevan al entrampamiento de que si nos dieran más, igual estaríamos mejor, y en el fondo esa integración es tan tramposa como la discriminación que sufren, pues, porque en el fondo están partiendo de la misma base. Pues. O sea, yo creo que sería interesante si pudieran como referirse, porque ayer lo explicaron un poquito, esto de el rol de los investigadores universitarios, de los recuperadores, de los antropólogos que van a las comunidades y que estudian las comunidades, y luego esa información cae en manos del Estado y el Estado puede reprimir de mejor manera con esa información. Eso estaría bueno si lo pudieran explicar igual. Igual, que esta es una historia internacional de que en Estados Unidos las primeras escuelas de antropología mandaron a una gente, a una mujer, ¿cachai? Principal actriz del agua, de la situación a China o Japón, no a Japón, perdón, me equivoqué, a estudiar la cultura, pues, y ella no fue a Japón, sino que la estudió a través de los poemas haiku, ¿cachai? Y en base a eso elaboró la teoría de que el emperador era lo más importante, etcétera, decisión, o sea, investigación por la cual Estados Unidos decidió tirar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, pues, como puntos estratégicos, ¿cachai? Porque a ellos no les interesaba desintegrar el país, pues. Querían, no querían eliminar al emperador porque querían tratar con él, entonces tenían que, no sé, pues, bombardear las ciudades favoritas del emperador para que el emperador no le quedara otra opción que decir que sí, y ahí todo el pueblo de China iba a seguir la decisión que ellos querían, pues, ¿cachai? En el fondo les sirvió el estudio, o sea, perdón, japonés, les sirvió el estudio para estrategizar el camino de guerra que querían lograr. Yo creo que una situación bastante parecida a lo que ocurre con en todos los lugares. Yo tengo mi eso, mamá. Como introducción. Yo tengo mi mamá. Sí, pues está tratado y nosotros. Por ejemplo, hasta el tema de la cuando se dio el Ralco. El Estado era tan ignorante del pueblo que todavía pensaba que nosotros estábamos unidos en base a una estructura casi piramidal, donde si todas las comunidades obedecían todo un norte y todo el cuento. Y ahí donde juega un papel súper importante la educación, cómo juegan contra nuestra propia gente. Porque resulta que surge en su tiempo las primeras generaciones de profesores interculturales donde ellos mismos tenían que hacer sus tesis basado en su pueblo, en las costumbres y bla, bla, bla, bla. El tipo de educación, sobre todo, cómo se educaba antes, cómo se educa ahora, la historia y un montón de cosas más. Pero justo con eso también dieron paso a lo que yo decía, o sea, si hoy día se está exterminando, porque políticamente se trató de descabezar mediante la estructura sociopolítica que era sacando el lonco. Pero resulta que es una estructura que para nosotros como mapuche la parte espiritual es sumamente importante, entonces, ¿qué están haciendo ellos también atacando eso? Pues se debilita en cierta medida un proceso, una familia, una comunidad, se descoloca todo. Entonces, claro, eso obedece a que todas estas personas, no siendo mapuches, que llegaron, estudiaron y tenían los estudios completos, pero también hay mucha responsabilidad nuestra en la mía en aquí, pues. Porque hoy día uno los ve, o sea, yo, como una autocrítica para todos nosotros como pueblo, porque yo igual fui un par de semestres en la universidad, pues, o sea, no algo que yo diga, ah, no hay que estudiar, o que es profesional y todo el cuento. Pero resulta que hoy día la lucha no se hace detrás de un computador haciendo teoría, y uno se mete a internet y te encontrás con montones de weichafes de Facebook, po. O de gente que, no sé, pues quiere crear partidos políticos y hacer teoría política desde una base, no sé cuál será su base en realidad, y generando todo ese tema de crear teoría y todo el cuento, pero uno dice, si no necesitamos teoría, si la lucha está ahí en la comunidad haciendo control territorial y eso no obedece a ninguna estructura. Es como le decía, claro, uno sí pelea contra el capitalismo en este, pelea contra el sistema, pero no por ideología política, sino que por querer seguir existiendo más que nada. Entonces, ahí donde uno así de repente empieza a chocar con todo este tema, porque por ejemplo, me ha tocado a mí ir a Santiago donde exponer situaciones de vulneración de derechos antes de asumir la vocería del machi, sino que cuando estaba en la comunidad. Siempre nos turnábamos con los chiquillos y nos invitan a exponer la situación, como se han dado hartas más. ¿Más pa? No, más a vivir. Hartas vulneraciones de derechos, no sé, por el hecho del Franco cuando lo torturaron en un helicóptero. La tía cuando le pegaron con su guagua en brazos, y así muchas más que no han salido a la luz, pero que sí en su momento también se pusieron recursos de protección, más que nada para tratar de proteger a los niños de todas esas cosas, porque los adultos sí podemos estar en capacidad de decir, no, yo asumo con dignidad la repre, pero hay niños, pues hay ancianos, pues igual siempre se trata de por lo menos protegerlos a ellos, no tirarlos de escudo humanos, como se dice. Entonces me ha tocado todo ese cuento, pues. Y claro, pues uno viene de comunidad, pues. Uno es de una comunidad y en ciertos aspectos de repente hay comunidades que son más emblemáticas que otras, pues. En el sentido de lo mediático. O sea, como que hay comunidades que un tiempo están más, con más repre, con más mediatización de su situación y todo el cuento. Está todo este cuento de profesionales mapuches, pues, de gente que se ha educado, gente que ha adoptado, incluso algo que a mí me parece terrible, no sé, que ha adoptado una identidad de ciudad, se llaman los guariaches, casi como parte de una identidad de nosotros como pueblo. Es muy cierto que ellos son producto de una situación puntual, que el despojo territorial que los llevó a vivir allá, pero si uno lo ve desde el punto de vista de nosotros como mapuche, no puede generarse una identidad territorial asumiendo completamente que no tengo tierra porque me la quitaron, así que me quedo aquí y aquí yo asumo mi vida como mapuche. Yo creo que es la parte más fácil de asumir una situación de sistema. Y claro, y desde ahí se generan muchas instancias que van desde... Ellos han adquirido mucho conocimiento. Las personas que, por ejemplo, son... Incluso ya hay como un concepto, la intelectualidad mapuche. Que a mí, yo de verdad quizás ni siquiera tengo, no sé, pues, herramientas para debatirle desde su intelectualidad, basándose desde su teoría occidental y todo el cuento de ejemplos de liberaciones de otros pueblos y todo el cuento. O sea, uno a veces no, tampoco quizás tengo los argumentos para debatirles, pero para mí, como uno dice, pucha, uno cuando está en las comunidades, la gente que está en las comunidades, no es que nosotros seamos, la verdad de la lucha. Nosotros no vamos a hacer teoría política, no vamos a escribir un libro, esto es la verdad de la lucha. Pero es lo que realmente hoy día tiene un puesto en el tapete, un tema, y le genera un problema al gobierno, que son ellos los que quieren recuperar las tierras. Y claro, pues, y uno dice, pucha, las mías salieron tal vez algunos de comunidad incluso, pero que adoptaron una vida más de ciudad, en base a que son intelectuales, quieren crear un partido político mapuche incluso, que eran gente que en su momento también estuvo en comunidad luchando, o algunos también eran parte de la CAM en su tiempo, o voceros de la CAM, y ya son como parte de la intelectualidad mapuche. Y uno dice, no sé, pues un arma de doble filo, y uno dice, voy a tener... Yo, mi abuelo cuando soraba el chico, le decía, yo quiero ser, no sé, pues, quiero ser doctor, típico, lo que te dicen en la escuela. Y yo lo escuchaba así, después decía, ganaremos algo siquiera. Algún día ir a ser jefe, cuando le decía, no, es que está estudiando, ¿por qué no se ve más ese cabro, esa niña? Está estudiando, abuelo, chuta, algún día ir a ser gente. Porque claro, porque de verdad que uno, en el término de ser che, de ser gente, uno estudia, se occidentaliza y casi pierde completamente todo lo que uno es como mapuche. O sea, ahí es donde entra el juego de decir y de tomar el tema y decir, tenemos que nosotros, aparte de recuperar nuestra tierra también, fortalecer el tema educacional. O sea, darle nosotros nuestra educación a los niños. No privarlos de que sepan las cosas occidentales, porque en su momento quizás igual ellos van a querer ir a la universidad a aprender alguna cosa, porque igual hay carreras que son, no sé, pues, buenas, las carreras que tienen que ver con el tema de los recursos naturales, que yo encuentro que son súper buenas, pero con una conciencia bien marcada, porque hoy día, por ejemplo, la intervención que hay dentro del territorio parte de la educación, ahora hasta preescolar. O sea, por ejemplo, hay educación básica intercultural, la básica, y es muy básica, o sea, no es porque se le da a niños de educación básica, sino que es muy básica, o sea, por ejemplo, a ella no aprende nada porque todo lo que le enseñan a ella está, y ella no habla el tema, puso un fluido. Y lo que le enseñan en la escuela va a ir a papaya porque ya se lo sabe todo. Y eso que está dentro más de un contexto de que sabe, va a manejar tus conceptos y todo. O sea, ya es muy, muy básico lo que se les enseña ahí. Pero preescolar no hay. Y resulta que nosotros, por ejemplo, nosotros como mapuche, la educación mapuche parte desde esa base. O sea, los niños, yo creo que incluso me parece que hay estudios donde dice que esa es la etapa donde el niño mejor arraiga cosas, pues. Así mismo, es la etapa. Por eso que los niños mapuches hasta cierta etapa estaban todo el rato con la mamá, y era la mamá la que le transmitía todo ese tipo de conocimiento a ellos, pues, a los niños. Por eso también hubo una gran matanza de mujeres mapuches en un tiempo durante la pacificación, porque ellos trataban de colonizar a los niños, sobre todo los curitas, y después llegaban y no podían porque había tal arraigo en una etapa de sus vidas que no lograban enseñar el Winkazumu, ninguna de esas cosas. Pero ahora está intervenido por eso, po. Y claro, y uno dice, bueno, uno podía no mandarlos, pero por lo que yo les decía, esas necesidades que se generan en la comunidad donde uno no tiene tierra y tiene que vivir y tiene que mantener a su hijo, necesariamente tiene que trabajar. Y si a veces uno no tiene la suerte, ¿qué es lo que me pasó con ellos? Porque ella me ayudó a mi mamá, pues. Mi mamá, y ella es como súper, sabe harto del tema cultural y todo. El Mapuzungún lo maneja mucho más que él, porque él de chiquitito pasa a la cuna, pues. Y ahí en niños de una misma familia, que son hermanos criados juntos por un sistema educacional, entonces ahí cambia mucho. Y ahí es donde se tienen que generar nuevas propuestas. Igual yo creo que intervenir la educación es lo principal, porque no sé, pues nosotros estamos formando a nuestros hijos para que vayan a trabajar el sistema, ¿no? Y en su momento, claro, pues en su momento hay una etapa en que los cabros jóvenes dicen del idealismo, dicen algunos. Pero a la hora de que ya son profesionales y asumen eso, se van a vivir los parámetros, la vida de acuerdo a los parámetros que le enseñó la educación, que es de acuerdo a la competencia, de acuerdo a ser mayor y sobre todo de acuerdo a que yo sé más. Entonces, quien no sabe como yo no me puede venir a decir nada. Entonces, no son capaces de tener, no sé, pues esa humildad de decir, pucha, el peñe, el lonco, no sabe ni leer, pero tiene una conciencia de pueblo y de liberación que no la adoptó en ninguna teoría, no la vio en ningún libro de teoría política. Y que sea... Eso le quería decir yo, porque las herramientas como educacionales que le ofrece el sistema pueden ser utilizadas también en contra. O sea yo creo que aquí, ejemplo, en este, así como lo hizo, como lo hizo la Divina de Alquileo, que ella estudió leyes por una necesidad también de poder defender a sus hermanos, ¿cachai? Entonces, como que el sistema igual te entrega ciertas herramientas, o como el doctor que vaya, no sé, que quiere ser doctor porque quiere poner un hospital en la comunidad, ¿cachai? Como que hay ciertas herramientas que lamentablemente el sistema, si te pone en jaque, te pone como jugando el mismo partido que ellos te quieren dar, también tiene herramientas como para utilizarlas en contra de ellos. ¿Es así o no? Es que las herramientas, o sea, yo lo veo en ese sentido. Educacionales la han utilizado mucho, porque en el fondo todas las políticas indígenas que se han hecho, digo, no, esto voy a tirar un rollo pesado, pero son responsabilidad de la primera y segunda generación de profesionales mapuches, pues. O sea, si hoy día el Estado sabe cuál es el rol del machi y cuáles son sus mensajes y lo entendió de tal forma, son por sus asesores mapuches, que son parte de una generación de profesionales que se crió dentro que se creó dentro de un contexto que dice, no, nosotros como mapuches vamos a usar todas estas herramientas para ayudar a nuestra gente. Y creyendo que, claro, que tal vez mediante, a lo mejor con o sin intención, mediante las políticas del Estado y favoreciendo la implementación de esas políticas con el conocimiento que ellos adquirieron y con la teoría que pudieron hacer en sus investigaciones y todo, se generaron eso. O sea, hoy día hay muchos personajes que son muy responsables de las políticas que se aplican en las comunidades, pues, y son muy responsables de la persecución que hay hoy día los machis también, pues. Entonces, eso es lo que uno dice. O sea, hay herramientas de doble filo. Yo no sé si en su momento no se dieron cuenta y qué es lo que ahora uno dice. O sea, yo por lo menos, pucha, también crecí con esa inquietud de decir, oh, quiero ser profesional. De hecho, igual a mí me gustaría estudiar alguna carrera que tenga que ver con, no sé, pues, yo estudié leyes, estudié derecho, 2 semestres, en una universidad terrible, momia, de que era del la autónoma, que era de Teodoro Rivera. Súper bueno. Y yo llegué a estudiar ahí y, pucha, tenía 19 años y me creí el cuento esos 2 semestres, pues. Aquí yo voy a ser abogada, yo voy a saber y toda la cuestión, y me creí el cuento, porque aparte que esa carrera es así, ¿no? Pues, o sea, es como... Y después, no sé, pues ahora yo digo, yo necesariamente, bueno, a lo mejor si se da la posibilidad de estudiar, pero algo que no tenga nada que ver con eso, dije, ahora, que no tenga nada que ver con salud, de repente. Sí. Bueno, estás escuchando el Fuego Ácrata Y vamos a dejar hasta aquí el registro de esta conversación con la Lamien, que como te diste cuenta explicaba bastante bien lo que es el proceso histórico que está viviendo el pueblo mapuche, ¿no? El proceso de desaprendizaje con todas las contradicciones, preguntas que surgen a partir de la propia acción, ¿no? Muy interesante. Y bueno, lo que nos va quedando de programa, nos gustaría reproducir algunos fragmentos de otro registro que nos hicieron llegar algunas compas de la Radio Primero de Mayo de Santiago. El registro de lo que fue este sábado allí afuera de la cárcel de San Miguel, el acto que se realiza cada mes, cada día 8, cada 8, este fue el sábado 8 de febrero, y eso, así es que vamos a escuchar algunos fragmentos, hay canciones, hay afirmaciones, gritos, en fin, saludos a la Sol, a esta compa que también está ahí mismo encarcelada, en la misma cárcel de San Miguel. Así es que sin más te voy a dejar con el registro y vamos para allá. Ahí va. Abramos todas las rejas para que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país, una infección de raíz que no se cura de pronto y que no cubre ni el monto de un empresario infeliz. Por luchar. La Tamara Sol mandó en homenaje a los 81 compañeros que murieron aquí, asesinados, quemados aquí en la cárcel de San Miguel, porque tomaron la decisión de no agachar la cabeza frente a los poderosos, porque el enemigo es común y nuestra memoria siempre rebelde. Envío un fraternal saludo a los familiares, amigos y compañeras de los 81 cabros que murieron aquí encerrados. Gracias por los gestos de solidaridad que aquí dentro se sienten en las venas. El apoyo mutuo. Tamara Farías Vergara, módulo 1, piso 3 sur, cárcel de San Miguel. ¡No estamos todas! ¡Faltan las presas! Compañeras, compañeros, queríamos darle la bienvenida con todo el cariño que se merece cada uno, que encarne la solidaridad con todos los compañeros y compañeras que están hoy día prisioneros de las cárceles de este Estado maldito, que favorece solamente a los burgueses con sus leyes y sus dictámenes. En cambio, cuando se trata de enjuiciar y encarcelar a uno de nosotros, a un subversivo o a un pobre, lo hace inmediatamente y con condenas deplorables, con cadenas perpetuas o 10 años para arriba. Queríamos darle, si podemos gritarle a las chiquillas con mucho cariño, a las chiquillas que están allá adentro que nos escuchen, saludémosle, gritémosle por favor. ¡No estamos todas! ¡Faltan las presas! Chiquillas, ahí van unas canciones. Van unas canciones del trío Memorial para ustedes, dedicadas a ustedes. Una, dos, uno, dos, tres, siga. Bronca cuando ríen satisfechos, para haber comprado tus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas que entran a joder a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general. Para el que ha marcado la baraja y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos dominan y con el de bastos te entra dar y dar y dar. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse, o por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, de bronca, de bronca. Aló, buenas tardes. Quisiera leer un comunicado de los compañeros Freddy, Marcelo y Juan, que actualmente se encuentran en la cárcel de alta seguridad, hace 4 años. El comunicado dice lo siguiente: saludos fraternos, compas. Enviamos información para difundir, como siempre, muchísimas gracias. Compañeras y compañeros, les contamos que finalmente, y luego de una precisión legal que se realizó hace pocos días, ya existe fecha definitiva para el comienzo de juicio oral de los compañeros Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, acusados en el denominado caso Security. Recordamos que a los compañeros les están solicitando penas que van desde los 18 años de cárcel hasta presidio perpetuo, calificado por distintos asaltos bancarios y la muerte del Paco Moyano en octubre del año 2007. La fecha quedó fijada para el día martes 25 de marzo. A contar de ese momento, serán 3 los jueces encargados de decidir sobre la libertad y la vida de nuestros compañeros. Y nosotras y nosotros no podemos estar ausentes o inactivos simplemente viendo desde afuera cómo transcurre esta batalla. Transmitimos desde ya la información para recordar que sin importar el escenario donde se desarrolle nuestra lucha, avanzar de la mano de nuestras y nuestros compañeros y compañeras y hermanas y hermanos siempre será una opción para quienes desde la afinidad decidan pasar a la acción en esta guerra por la liberación total. De cara al enemigo, libertad a Freddy, Marcelo y Juan, mientras exista miseria habrá rebelión. Compañero Freddy Fuentevilla, compañero Marcelo Villarroel, compañero Juan Aliste Vega, ahora, ahora, hasta encontrar su libertad. Muchas gracias. Un sol bien fuerte para que nos escuchen los gendarmes, que todos los 8 de todos los meses del año nos ven acá afuera, que sepan que vamos a seguir viniendo, que vamos a seguir dando jugo por los 81 presos quemados en la Torre 5 de esta maldita cárcel. Y por supuesto no quiero olvidar que hoy fue una jornada bastante linda para los niños y niñas que vinieron tempranito, como a partir de las 4, donde varios compañeros solidarios organizaron una pequeña actividad para entretenernos en este verano. Se están vendiendo sopaipillas para las encomiendas de los cabros de la cárcel de alta seguridad. Se están vendiendo otras cosas que también son para juntar monedas para la misma causa, que es luchar contra todo el sistema carcelario asesino que hace cientos y cientos de años nos sigue encerrando a lo mismo, a nosotras y nosotros, gente que no agacha la cabeza, como bien decía antes la mamá de Sol, Ana. Y acá estamos dando cara también para hacer sentir a la Sol que no está sola, que estamos todos acá con ella, apoyándola, dándole fuerza, y a todas las presas y presos que están en las diferentes cárceles del mundo, porque este régimen autoritario no solamente acá en esta parte del mundo, sino que en todas partes. Esta canción antigua, pero que tiene mucha fuerza y que creo yo que está más vigente que nunca. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que murieron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeras. Nada nos queda, tan solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camaradas. Papel contra bala no puede servir. Canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira las calles ardiendo, entre todas recuperada. La sangre libre nos llama a buscar la nueva vida. La sangre del Mauri, la sangre de Claudia, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Mauri, la sangre de Claudia, la sangre que grita, libérate hermana. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita. Sol, acá están tus hermanos y hermanas. También importante decir que hoy en la tarde, cuando no había tanta gente, pasaron obviamente los civiles firmando a la gente que estábamos en ese momento. Así que hay que estar aguja. Después, cuando nos vayamos todas y todos, hay que estar aguja, porque andan dando vuelta estos malditos que, bueno, como siempre nos buscan asustar, pero no nos asustan, para nada. Tanto ha pasado desde que decidimos robar nuestras vidas en el abismo de este acantilado, mirando nuestros pies descalzos. Niñas salvajes tiran piedras y se ríen como hienas. He visto a los monstruos más hermosos escabullirse entre mis sueños. Has visto a la tierra en las grietas del cemento, una burlesca maleza a los límites impuestos. No hay fronteras en el cuerpo, ni en acciones ni en los gestos. No soy de ninguna parte y no quiero ser el dueño ni de espacios ni de amores. Pelear con mis emociones no son simples decisiones, sinceras las relaciones. Me gustan tus caricias, son tan suaves como brisas en estas noches tan oscuras que de pensar la piel se eriza. Golpeados por perdigones se aceleran corazones, nos fortalecen dolores. Es la furia de este bosque, la furia de mi bosque, la furia de tu bosque, la furia de nuestro bosque. Donde no tienen cabida ni asesinos, ni carceleros, ni ninguno de estos energúmenos que andan dando vuelta por las calles y que nos paquean cotidianamente, esos que andan de olivo, de color olivo, esos que siempre se paran y nos verduguean, nos persiguen, en fin, le hacen la pega a los de siempre, a los que están en el poder. Por los animales, que sé que también a Sol le importan, los animales encarcelados. Así que, Sol, esta canción, obviamente, creo que sería bueno de que la cantaras con nosotros, si es que podés. Ah, si es que no te verduguean los de verde de allá adentro, esperemos que no. Me gusta tocar la tierra con mis manos, me gusta sentir en mi cara el frío helado. Quisiera despertar y que me digas que todo fue un mal sueño, y así poder volar tan alto como el cucú quiere. Despertar tras un temblor moviendo los cimientos, escuchar a los insectos tan sabios y tan pequeños. Me niego a comer cadáver de otros seres vivos, pero respeto plantas, árboles, semillas, lo mismo. Oh, oh, oh, oh. Si me siento más más cercano a un perro callejero que a todos esos humanos con sus grandes pensamientos. Y me siento más cercano a una perra callejera que a todas esas humanas con sus grandes pensamientos. Oh, oh, oh, oh. Me gusta tocar la tierra con mis pies, me gusta sentir en mi espalda el frío helado. Quisiera despertar y que me digas que todo fue un mal sueño, y así poder volar tan alto como los yuques que se posan en el techo de San Miguel. Despertar tras un temblor moviendo los cimientos, escuchar con insectos tan sabios y tan pequeños. Me niego a comer cadáver de otros seres vivos, pero respeto plantas, árboles, hojas, lo mismo. Oh, oh, oh, oh. Si me siento más cercano a un gato callejero que a todos esos humanos con sus grandes pensamientos. Y me siento más cercano a una paloma callejera que a todas esas humanas con sus grandes pensamientos. Whoa. estamos todas, faltan las presas, no estamos todas, faltan las presas, no estamos todas, faltan las presas, no estamos todas, faltan las presas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un saludo. Por ahí no estamos todos acá, siempre nos está faltando alguien, en este caso nos faltan los presos, nos falta Sol también. Así que, harta fuerza, vaya adentro nomás a todos. Mucha fuerza, chiquillas. Mucho corazón también. Y aguante, chiquillas. Entre explotados, originarios, perseguidos, decía una sigla en los 90. Entre ellos existía la unidad. En estos pequeños metros, esa unidad se ha reflejado en un punto común que es la solidaridad. Tal vez muchos de nosotros no conoció a nadie de los 81 presos, o también no conoce a la Tamara, pero el punto común es la solidaridad en estos pequeños metros, en que la ayuda no ha entrado, en que la transacción capitalista tampoco ha ingresado, y eso rompe con el sistema carcelario que está presente en nuestra sociedad. Nosotros estamos en la calle, pero el sistema capitalista, el Estado, nos impone un sistema que quiere que dancemos a su ritmo. En estos pequeños metros, ese punto no ha llegado a afectarnos. Queremos hacer una danza ancestral, Tinku, en solidaridad con las compañeras presas en la cárcel de San Miguel, en recuerdo de los 81 presos asesinados por el Estado carcelario hace algunos años, y por supuesto solidarizando con la compañera Tamara Sol. Tincunazo. Thank you. cielo dejaron herencia para sus fraternos, siempre orgullosos uniendo las fronteras. A los que ya no están allá ya en el cielo, dejaron herencia para sus fraternos, siempre orgullosos uniendo las fronteras. Somos pollas aymaras, fuerza y tradición, en el pueblo siempre se ensayó, llevando historias con emoción. Somos pollas aymaras, fuerza y tradición, en el pueblo siempre se ensayó, celebrando. Eso. Bueno, compitas, hasta aquí llega el Fuego Ácrata de hoy. Nos despedimos. Mucho ánimo, fuerza, abrazos, besos para todos, para todas las que están resistiendo, luchando en todos lados. Nos vemos el próximo miércoles de la próxima semana, aquí en la 97.0 y con este mismo horario. Eso, un abrazo, salud y anarquía. No les gusta a los hueones ni para darle espectáculo ni show a nadie. Aquí la hueá es súper simple. Aquí los hueones nos mataron a 81 cabros y los quemaron. ¡Fuerza, solcita! Mirándolo, weón, observándolo, weón, tocándolo, weón, con pinza. Va a estar diciendo que nosotros, weón, nos tienen que tener aquí en un momento seguritizado. Y aquí nos tienen domesticados a todos los weones viendo, weón, sufriendo como los weones de los derechos humanos prendiendo velas. Esta weón no merece velas. Esta weón merece dinamita. Subir la muralla, weón, donde encierran a los pobres, donde encierran a mi hermano, weón. Y a los pagos los tienen encarcelados dentro de su uniforme y dentro de su mentalidad de mierda. Así que se van a la callampa a todos los jueves que me pidieron moderación y que no hablara o que hablara despacio. Yo, conche tu madre. Madre, todos los jueves. Aquí lo mataron a 81 otros cabros. Aquí mataron a mi hermano, conche tu madre. Gendarme bastardo, que sepan que nuestras armas van buscando sus cuerpos. En nombre de la sangre de todos los que aquí murieron, de los que mueren hoy día y de los que seguirán muriendo, que tengan cuidado los verdugos de los presos. Que sepa la democracia y su horda gusanada, este mismo incendio surgirá de los balcones de su casa. Que sepan los bancos, los policías y acomodados, somos puñales andando, pululando por su barrio. Manténganse atentos a la señal del sabotaje. Manténganse atentos a la señal del sabotaje. Manténganse atentos a la señal del sabotaje. Manténganse atentos a la señal del sabotaje. Yo, porque nuestros dolores ni de menos pretenden crear consenso. No habrá consideración ni respeto cuando nos testemos con los carceleros. Durante siglos escriben la misma historia. Los muertos siempre los ponen los mismos. Abajo la cárcel, escondamos fuego a su cara pestilente. A su amanecer es sin sabor de mole muerte. Compañeros, poco a ver si pulsa la sangre. Despleguemos nuestra ira contra todos los vigilantes. ¡Gendarme con Chetu! ¡Tumare! ¡Cantando claro! ¡Ocho, nueve puñaladas! Si yo hubiese hecho otra cosa, yo estaría ahí, cabrón. Y yo sería uno de los muertos, güey.